hecho de poder producir, llevar y ofrecer nuestros productos para que nuestros consumidores lo aprecien, porque realmente lo aprecian, para nosotros ya es un gran orgullo. Margarita Dasnovich, campesina correntina. En nuestra tierra, en nuestra chacra, no nos vamos a morir de hambre jamás, porque la tierra te provee todo. No hay dignidad más grande que para el campesino es producir, producir su alimento, producir alimento y criar animales. Así que, ¿cómo no sentirnos orgullosos? Yo nací bien tierra adentro y grito de corazón. Nací en la tierra más linda de esta bendita nación. Nací en la tierra más linda de esta bendita nación. Para mí la siembra es pan comido. Yo ya soy curtido en esta profesión. Hasta el propio braque le tengo de hijo y mi propio rancho levante a pulmón. Soy respetuoso, honrado y decente por ser de Corrientes y por tradición. Me siento orgulloso de ser bien de campo y labrando la tierra soy peón y patrón. Me siento orgulloso de ser bien de campo y labrando la tierra soy peón y patrón. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.